Vamos a estar saludando y agradeciendo siempre el apoyo para con Banda 21 y más en esta noche, en este lleno total que tenemos en el Gran. A ver, ¿quieren que lo hagamos bien profesional? Movimiento de colas. Bueno, empezamos de menor a mayor. Señoras y señores, mueve la cola. Pequeña cola. Empezamos con Marco Gómez, de Banda Norte, Río Cuarto. Seguimos desde Mendoza, Las Heras, Luis Castro, amigo del violinista. Desde Cuba, Camagüey, amante del frijol negro, Yutiel Pérez Monteja. Y la cola, primer premio nacional para Zulina de Belvilandia. Los pagos de Mario Alberto, que no es poco. Mueve la cola, Coco Silva, desde Uruguay.